sabía que buscas el mal. Reinaba la picaresca, la espada y el voto a tal. We'll be right back.

No me hables de Dios o el mal, porque cuando hago el amor no distingo religión. Voy a dura, no creo en Dios. Soy consciente de delincuente, a veces confío y las manos en caliente. Alquilo mi conciencia para aliviar las almas de culpas que no dejan dormir. Asalto en el camino a la suerte y al destino y alguna moza despistada. Soy pacifista sin bandera, pues lucha por la paz es como follar por la virginidad. Soy de oficio delincuente, a veces confío y las manos en caliente. Alquilo mi conciencia para aliviar las almas de culpas que no dejan dormir. Asalto en el camino a la suerte y al destino y alguna moza despistada. Soy pacifista sin bandera, pues lucha por la paz es como follar por la virginidad. Thank you. es la esclavitud. De alma voy navegando hacia el final. No dudes que al mirar hacia tu interior me podrás existe.